Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 3 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Los ministros de Hacienda del G7 acuerdan maximizar la presión sobre las exportaciones de petróleo ruso. El número de muertes confirmadas tras el terremoto del martes en Cebú, Filipinas, es de 68. El veredicto sobre el asesinato a tiros del ex primer ministro japonés, Abe Shinzo, se dictará en enero de 2026. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega la voz de Jesús Carlos Álvarez. Los ministros de Hacienda del Grupo de los Siete, G7, han acordado intensificar la presión sobre las exportaciones de petróleo de Rusia en un esfuerzo por poner fin a su guerra contra Ucrania. En la declaración conjunta, tras una reunión en línea celebrada el miércoles, los ministros dijeron: «Estamos de acuerdo en que ahora es el momento de maximizar la presión sobre las exportaciones de petróleo de Rusia, una importante fuente de ingresos para este país». El G7 se centrará en aquellos que siguen aumentando sus compras de petróleo ruso desde la invasión de Ucrania. En la declaración conjunta también se afirma que los ministros de Hacienda del G7 coincidieron en la importancia de las medidas comerciales, incluidos los aranceles y las prohibiciones de importación y exportación, para cortar los ingresos que Rusia utiliza con el fin de financiar su invasión de Ucrania. La referencia a los aranceles refleja aparentemente el llamamiento de Estados Unidos a los demás miembros del G7 para que impongan gravámenes más elevados a los países que importan petróleo ruso. El ministro de Hacienda japonés, Kato Katsunobu, declaró a los periodistas, tras la reunión en línea, que es significativo que todos sus colegas del G7 hayan reconocido la importancia de presionar a Rusia. Sin embargo, Kato dijo que sería difícil para un país introducir un aumento importante de los aranceles simplemente porque otra nación está importando petróleo ruso. Añadió que Japón estudiará qué otras medidas comerciales podría adoptar basándose en el derecho internacional. El número de muertos confirmados hasta ahora a causa del devastador terremoto ocurrido el martes frente a las costas de la isla de Cebú, en Filipinas, es de 68. Asimismo, hay numerosos heridos. El jueves, un equipo de nuestra emisora NHK llegó a la ciudad de Bogo, en el norte de la isla, donde se produjo el mayor número de víctimas. Los pacientes en estado crítico del hospital provincial en Bogo han tenido que ser trasladados a otras instituciones debido a los daños que sufrió el edificio. Aproximadamente 50 personas reciben tratamiento en tiendas de campaña improvisadas. Un médico del hospital advirtió que los pacientes enfrentan riesgos de enfermedades infecciosas por la escasez de agua limpia y las malas condiciones sanitarias. El seísmo también dañó el ayuntamiento y numerosas viviendas. El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., visitó el lugar del desastre el jueves por la mañana para evaluar los daños. Las autoridades están distribuyendo alimentos y agua a los residentes debido a que persisten los problemas de suministro. En algunas zonas de la ciudad aún no hay agua corriente. La gobernadora de Cebú, Pamela Baricuatro, solicitó más apoyo y dijo que aún es necesario restaurar la electricidad. Agregó que las comunidades no solo requieren agua y alimentos, sino también asistencia financiera para las familias desplazadas en el norte de la isla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que el asunto de la soja será uno de los principales temas de debate cuando se reúna con su homólogo chino Xi Jinping dentro de 4 semanas. Se piensa que instará a China a aumentar las importaciones del producto estadounidense. El miércoles, Trump escribió en su red social que los productores de soja estadounidenses se están viendo perjudicados debido a que China no compra solo por razones de negociación. Empleó la frase: "Hagamos que la soja y otras cosechas sean grandes otra vez". Se espera que ambos líderes se reúnan al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se llevará a cabo el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Corea del Sur. Los productores de soja estadounidenses se están viendo en aprietos debido a las medidas de represalia arancelaria de China y al aumento de las compras de soja brasileña por parte del gigante asiático. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un tribunal japonés ha anunciado que dictará sentencia el 21 de enero del próximo año en el caso del acusado de matar a tiros al ex primer ministro Abe Shinzo mientras pronunciaba un discurso de campaña en la ciudad de Nara, en el oeste de Japón, en julio de 2022. Yamagami Tetsuya, de 45 años, ha sido acusado de homicidio y posesión ilegal de armas, entre otros cargos. El jueves, el Tribunal del Distrito de Nara dio a conocer el calendario completo del juicio. La primera vista tendrá lugar el 28 de octubre. Sin dar más detalles, el tribunal dijo que se celebrará un total de 18 audiencias antes de que se dicte la sentencia el 21 de enero. Según algunas fuentes, la Fiscalía llamará primero a declarar a varios testigos, entre ellos los legisladores que se encontraban cerca de Abe y presenciaron el ataque, así como a los agentes de policía que examinaron el arma de fabricación casera utilizada. Es probable que la defensa llame a sus propios testigos después. Entre ellos podría interrogar a la madre de Yamagami y a eruditos religiosos para arrojar luz sobre cómo el grupo, que se conoce en amplios círculos como Iglesia de la Unificación, influyó en la vida del sospechoso. Su madre había donado considerables sumas de dinero a dicha organización. El gobierno metropolitano de Tokio intenta aumentar el número de cazadores y ayudarles a mejorar sus técnicas para que hagan frente a la amenaza que representan los osos. Entre principios de este año y el sábado se ha informado de 114 avistamientos de osos negros asiáticos en la capital japonesa, en particular en las zonas montañosas del oeste. Un hombre resultó herido el 23 de agosto cuando le atacó un oso mientras pescaba en un río de la localidad de Okutama. Las autoridades de Tokio afirman que hay escasez de cazadores, ya que muchos de ellos están envejeciendo, y que este es uno de los motivos de los daños que causan los osos y otros animales salvajes. El pasado año fiscal, el gobierno tokiota incrementó de 5 a 6 la cantidad de veces que los solicitantes pueden someterse durante un determinado año a un examen para obtener la licencia de cazador. Se dice que aproximadamente 8.000 personas en Tokio poseen licencia de caza, pero solo unas 400 se dedican a esta actividad. Las autoridades capitalinas esperan que haya más personas con licencia que salen de caza. Este mes, Tokio planea realizar, junto con una asociación de caza local, un evento en el que titulares de licencias podrán cazar ciervos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.